Vamos con más cuestiones relacionadas con la actualidad que pasan también durante estas fechas por el fin de la temporada taurina. También en el caso, por ejemplo, de lo que es la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, que de hecho celebra un tentadero en clase práctica a fin de curso este fin de semana, en concreto este próximo domingo. Esperemos que el tiempo acompañe para esa jornada. La verdad es que no suelen tener demasiada suerte los taurinos en nuestra localidad, pero veremos cómo evoluciona la semana. Por el momento sí que hay previsiones de lluvia para el domingo, pero ahora lo comentaremos. Además, destacando, haciendo un poco de balance de lo que ha sido esta temporada, en la que además la Escuela Taurina de Ubrique cumplía su décimo aniversario. Tal y como comentábamos en el arranque de esta temporada, en el pasado mes de febrero, hablamos del inicio de la temporada. Teníamos por aquí a Vicente Castaño, que de hecho nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, como saben, uno de los profesores de toreo de la Escuela Taurina y desde luego uno de los principales apoyos de lo que es esta escuela en nuestra localidad. Además nos acompaña a distintos alumnos, por un lado, bueno, pues Antonio Daniel Marín, Rubén Fernández, Fran de Paula, Francisco Pulido y Mario Sánchez. A todos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, evento que llega este fin de semana y con el que, Vicente, hablamos en febrero del arranque de temporada. Bueno, pues se va a despedir, si el tiempo lo permite, como suelen decir todos los carteles taurinos, ¿no? Este próximo domingo. Muy bien, ese domingo será a final de curso, que lo esperamos todos con muchas ganas y feliz todo el mundo, porque ha sido un año muy positivo para la escuela, con Mario, que ha estado en 5 o 6 espectáculos. Muy bien, siendo triunfador, casi toda triunfado, corta oreja y tal. Y los demás también, Juanito Sánchez también estuvo en corte desde el primer premio, también en Canal Sur. Y estuvieron en las pruebas de las vacas, Alfonso, Juan y Mario. Y así que Mario ha sido el que ha llevado más bien el gato al agua, como se suele decir. Y muy bien, así que la escuela con mucha salud. Y ahora tenemos aquí unos pocos de chiquillos que también están apuntando ahí a ver cómo resulta el año que viene. Este año muy contento todo. Este domingo es el tentadero. Ahora vamos a hablar en concreto de lo que nos espera de cara, bueno, pues a lo que va a ser la culminación de temporada con ese evento. Pero decíamos, además, un año especial por ese décimo aniversario que cumplíais, ¿no? Sí, sí, también, hombre, que yo llevaba un año ya cuando la escuela se inauguró. Con los chiquillos apuntando, se apuntaron conmigo unos pocos, que a través de ahí salió el arranque de la escuela. Se inauguró en el 2009 y aquí estamos. Parecía que no se iba a llegar a ningún lado, pues mira, está gracias a la colaboración del ayuntamiento, a la colaboración de todo el que está alrededor, los esfuerzos que hacen los padres con las papeletas y la rifa, la gente, todas las que participa con que compran papeletas. Y pues en fin, todo muy, muy bien. Así que hay que darle agradecérselo a todos, que gracias a todos, pues aquí están estos vivos. A ver, y a los chiquillos, que son los que mantienen la escuela. Y ahora mismo, Vicente, ¿cuántos alumnos? Pues habrá sobre 20, andaremos ahí, sobre 20 alumnos, entre chicos y grandes. Decíamos al principio, ¿no? En febrero ya una veintena de alumnos que se han mantenido, por tanto, durante todos estos meses. Ha tenido continuidad. Sí. Y no solo de Ubrique, creo que también de diferentes puntos de la sierra, ¿eh? De Arco viene Osorio, que también toreó el año pasado, los años, que también fue calificado para la final en Osuna, que no terminó, pero vamos, estuvo sacada bien. Este año también han toreado dos o tres becerros. Arne fue estuvo en Arga. Estuvo en Arga, estuvo en... En esto es donde ponen la plaza toro de carro y eso, no me acuerdo ahora cómo se llama. Total, en Córdoba también ha estado. José Luis de la Torre también ha toreado la primera vez en Plado Rey. Ha toreado en Arga también los años de ahora de este año, del concurso de las escuelas, de todas las escuelas provinciales, ¿no? Y la selección de la provincia, pues Mario ha sido también el triunfador este año en San Lucas. Que todo perfecto. Como señala Vicente, la verdad es que uno de los grandes triunfadores, hay que destacarlo, Mario Sánchez, que además el año anterior pues consiguió también ser el vencedor en lo que era la el vigésimo segundo ciclo de becerradas organizado a nivel andaluz, ¿no? A través de Andaluz, sí. Bueno, pues Mario, enhorabuena antes que nada. Muchas gracias. Bueno, pues por segundo año consecutivo con triunfo, en este caso a nivel provincial. Coméntanos, la verdad es que la temporada magnífica, ¿no? Sí, la temporada ha ido muy bien. Vamos cada vez un pasito a pasito, vamos mejorando muchos fallos que vamos teniendo en algunas novilladas, pero vamos corrigiéndolo a poquito a poco y vamos corrigiendo casi todos los fallitos y vamos para arriba a poquito a poco. Además, Vicente, un buen referente, ¿no? Para los más pequeños, que vean cómo con el esfuerzo. ¿Por qué? ¿Cuántos años, Mario, llevas tú ya en la escuela? Yo llevo 7 años en la escuela, pero toreando hace un año que debuté. Así que bueno, pues quiere decir que después de su andadura, de su trayectoria, los más pequeños van viendo que obtiene su fruto, ¿no? El esfuerzo, la constancia, el estrenar mucho, pues tener también esto, hay que tener también afición y que no se le haga uno pesado el sacrificio, porque el sacrificio es muy grande. Entonces hay que estrenar todos los días que haga en la escuela o en su casa particularmente, pues siempre buscar pues también los tentaderos a veces de tapia, de todo, está preparado y también mentalmente, que está mentalmente preparado también mucho. Cuando se sale una vaca y la mente te ayuda a tu reflejar, a tu ver cómo va a salir ganado, como lo que tú tienes que hacer allí, pues eso es muy importante, que de ahí arranca la faena que tú puedas realizar delante de la vaca y de lo que sea. Bueno, pues por tanto, por diferentes circunstancias, como decía Vicente, buen año y además que consolida, ¿no?, a la escuela un año más con muy buena salud, ¿no? Estupendamente, sí. Vamos a quedarnos también con los más jóvenes, en este caso, como decíamos, tanto Antonio Daniel como Rubén, como Fran. Con Rubén hablábamos, por ejemplo, en el arranque de la temporada. Rubén, hablamos en febrero, ¿cómo ha ido el año en la escuela? Muy bien. ¿En tu caso es el primero? Llevo yo en la escuela 2 años y medio. Rubén, ¿qué tiene? ¿Cuántos años? 10. 10 años. ¿Y cómo decíamos, salió esa afición? Bien, con mucha ganas. ¿Pero cómo surgió? ¿Por qué el toreo? ¿Por qué no, por ejemplo, la escuela de fútbol o porque, no sé, baloncesto? Porque para mí el fútbol es pelearse por un balón y yo prefiero... ¿Pelearte tú solo? Ahí va. Prefiero irme a los toros. Y bueno, pues recordemos que son 2 veces por semana, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Vicente? Sí, muchas veces no se consigue que sean las 2 veces, porque ahora vamos en este tiempo en el agua. Otras veces, yo también con la escuela y eso, pues a veces no pueden acudir las 2 veces, pero vamos, oficialmente son 2 veces en semana. Pues Antonio Daniel, por ejemplo, yo sé que le gusta el fútbol, también la música, sobre todo, y también los toros. Antonio Daniel, ¿cómo surge también esa afición por los toros? Bueno, pues siempre me han gustado los toros y aquí estamos. Y además, en tu caso, bueno, lo complementas con la música, como decíamos, ¿no? Sí. Porque estás en la agrupación. Sí. Pero se reparte el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de este año, que ha sido el primero para ti, ¿no?, en la escuela? Sí, debuté el toreado una vez y me sentí bien y feliz. Un poco nervioso. Pero bueno, era el debut, ¿no? Pero claro. Lo importante es que has querido continuar, ¿no? Sí. Y en el caso de Fran, decíamos, Fran, ¿el primer año? No, el segundo. El segundo. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Pues la afición que me dieron mi abuelo y mi padre, que de chiquitito me gustaban los toros. Fran también creo que lo comparte con el fútbol, ¿no? No, yo no. ¿Con el fútbol no? Bueno, pues en cualquier caso, centrado sobre todo en los toros, ¿no? Sí. Coméntanos, ¿qué es lo que hacéis? Por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando, que no sepan cómo funciona esto de la escuela taurina, ¿qué es lo que hacéis? ¿Tenéis clases teóricas, prácticas? Pues vamos 2 días a la semana, martes y jueves, depende de la hora en la que ponga el entrenador y entrena mucho y después a la hora de ponerse delante tiene valor. Hay que echarle valor y bueno, pues en tu caso ya, también igual que Antonio Daniel, por ejemplo, ¿en cuántas oportunidades tú ya has estado en algún tentadero? Seis, pero he salido cuatro. En cuatro ocasiones, ¿no? Sí. Muy bien, pues Antonio, decíamos que el primer año, y bueno, pues dentro de esas clases, decíamos teóricas, pero sobre todo prácticas también, ¿no? ¿Qué es lo que se te da mejor? ¿Capote, bueno, pues, muleta? La muleta y el capote regular. Se trata de, Vicente, de ir mejorando, claro que sí, poco a poco. Y bueno, pues de mejorar la técnica, de enfrentarse también, ¿no?, a este tipo de eventos como el que va a llegar este próximo domingo, ¿no?, delante de la afición. La verdad es que, hombre, es complicado para los pequeños, pero bueno, pues se trata de paso a paso, ¿no? Claro, el enfrentarse al público, por la mayoría, el miedo que se le tiene a la red, porque te puede dar un golpe, pero también a veces la responsabilidad de que luego después, pues, los amigos, la gente, que te diga, pues, tú estás cagado, tú esto, no otro, que tú no vales. Entonces, todo eso se le tiene a veces más miedo que a lo que es el fin de la red. Porque la red, a lo mejor, bueno, pues, sales tú allí, ya tú la has visto, pues, la puedes esquivar para allá o para acá, ¿no? Este es mejor porque va todo la veces que tú te hagas puesto, pues, la idea que tú tengas. Entonces, el saber estar adelante cuando te tienes que cruzar, cuando que no te coja la muleta, pues, esos son ya prácticamente las prácticas, ¿no? Y entonces una vez que tú te pones, ya a todos se le pasa igual, porque me ha pasado a todos. Una vez que ya sales y te enfrentas a él, se pasa un poco el mío, pero la responsabilidad te expone mucho. De saber que están allí los amigos, que están los compañeros, que a ver qué después lo que te dicen, a las críticas, todo eso se le teme mucho. Pero vamos, que eso es así, y entonces hay que echarse para adelante. Los chicos, pues, aprender cada día los movimientos con el capote, pues sacar los brazos, la muleta lo mismo, que haciendo las cosas bien, de entrenamiento, de salón, después tienen una ventaja muy grande delante de la carrera de bicho. Sobre todo, la mentalidad. Tienes que mentalizarte bien. Desde que sale el bicho por la puerta, tienes que saber cómo va. Si va mejor por el izquierdo, si va mejor por el derecho, si queda corto, va largo, se va. Entonces, tú tienes que ir aprendiendo lo que tú le puedes hacer, y así pues te vas enfrentando a él. Que puedes hacer un toreo de cogerlo de largo, o lo puedes coger del toreo de más cerquita, porque a lo mejor de más cerca te va mejor, y otros pues no quieren que tú te acerques, sino que lo coges de lado, de largo, lo enganchas y lo llevas al largo, y así te vas situando, ¿no? Entonces, prácticamente todo la práctica, pero claro, la práctica con las redes es lo más complicado que tenemos siempre, porque esas oportunidades no se tienen siempre. Es muy complicado poderlo hacer. Y entonces, de salón, hay que estrenar mucho. Hacerse los toritos uno bien, hacerse también el toro, que también es bueno saberse hacer toro bien. Porque la situación lleva, el que está haciendo de torero tiene que saber llevar al compañero a donde quiere que se quede, para poderse situar delante y mover los brazos, la muñeca, importante la muñeca. ¿Sabes? En el caso de Rubén, yo sé que además toreo de salón, o al menos allí en la calle con la carretilla, ¿eh? La verdad es que ya llevan la práctica allí al barrio, además. Y así, sí. Rubén. Bueno, pues el toreo de salón, toreo también con eventos como el de este fin de semana, importantísimo. A lo largo del año, de esta temporada, ¿cuánto habéis podido organizar aquí en Ubrique? Pues se han hecho primero en el principio del curso. Se ha hecho ahora uno no hace mucho, y este que se va a hacer ahora. Después han hecho los tentaderos que han hecho, que fueron los de los provinciales, que hubo una oportunidad aquí para algunos, para dos o tres, y otros dos o tres que hubo en el bosque. Es decir, después para los chiquitillos ha sido menos. Que esto de los chicos, ya todos los que tuvieran de 10 a 12 años, 13, 14 años, para esto hubiera medio de que pues bien los ganaderos o alguna manera que pudieran torear más veces delante de la cara de los bichos, que como más se puede aprender. Pero claro, eso es complicado, porque el ganadero, pues ellos quieren ver la red bien, y la ven, ¿cómo la ven? Pues la ven con un profesional, con un matado de toro, con un novillero de un caballo, con los zagales no los puede llevar. Entonces era un medio que los ganaderos, las escuelas se pusieran de acuerdo con los ganaderos, y los matadores de toros, y siempre que toreara un matador de toros o una vaca en algún lado, que fuera algún sagaz arropado. Que al Lewis pues saliera de tapia, porque al gado, como le toque o algo, pero siempre sabe que pueden salir. Entonces eso es muy importante, porque ellos, es importante que ellos vean también cómo se torea. Porque cada matado a toro torea de una manera. Parece que son todos igual, pero no igual. Cada uno tiene su expresión, su forma, sentirse y solamente. Y entonces eso, cuando están en la tapia, se aprende de esta también. Y cuando salen, pues asimilar un poco y saber cómo va el ganado, cómo lo ha dejado el matado de toro, si tiene posibilidad de sacarle alguna faena, puede la sacar. Y eso es muy importante. Pues todo ello haciendo balance, ya decimos, de la temporada que se va a cerrar con este tentadero, recordemos, este próximo domingo. Para la próxima temporada, Vicente, ¿qué pedirías, por ejemplo? Pues nada, que siga cómo va la cosa y que los zagales, porque tengan afición, que se estrenen, que se mentalicen que esto es muy duro y que si algún día no pueden ser toreros, no puede eso, porque que no se queden frustrados ni nada, sino que ha sido una realidad que se ha vivido ahí, una etapa que se ha vivido, y a luchar con la escuela y a luchar, primero de todo, los estudios. Que ellos saquen sus estudios adelante, que esa es la parte más positiva que pueden sacar. En esto, que pueden llegar a figura, pues fenómeno, eso se haga. A ver, pero el sacrificio es muy grande. Sí, por eso, estén dispuestos a todo. Insisten mucho, ¿no? Cuando hablamos contigo, sí, Vicente, claro. En que no solo la formación taurina que se realiza, sino como escuela también, en compañerismo, en disciplina, en esfuerzo, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante, la educación. Y yo le digo eso, que delante de los entrenamientos en la plaza, hay que pelearse con el toro, con los compañeros. Con los compañeros hay que ser amigos en la calle y en todos lados. Y después con el toro hay que uno ir que tiene que llevar el gato al agua. Y en el caso de Mario, para la próxima temporada, Mario, ¿qué pides? Pues bueno, pido que siga como voy, que no, que siga subiendo escalones a poquito a poco y que sigamos preparándolo para estar la temporada que viene bien y subiendo mérito. En el caso de Mario, ¿cuántos años tienes? 18. 18, así que, bueno, pues intentando sí, buscarse un hueco, bien. Que es complicado, ¿no? Sí, en la actualidad. Está en un momento muy bueno. Estamos en un momento muy bueno, Mario. Uh-huh. Ahora lo que le hace falta, pues... Tener oportunidades pues, también, ¿no? Oportunidades. Hay que tener las oportunidades y aprovecharlas al máximo. No, no hay que dejar escapar ninguna oportunidad. Sí, la verdad es que este año, además, ha aprovechado, ¿eh? Este año ha aprovechado todas las oportunidades que me han dado y ellos sabiendo aprovechar siempre. Bueno, pues para todos los oyentes, para aquellas personas aficionadas al ámbito taurino, decirles que, bueno, pues para ellos la mayor recompensa es que se vean acompañados, ¿verdad? Este próximo siempre, domingo, ¿no? Que se vean acompañados, que vayan a acompañarlo, que esto, hombre, mucha gente pues piensa, es que no saben que no es el otro. Pero es normal, estamos en una escuela y lo que le hace falta es el apoyo de todo y ya ellos pues irán aprendiendo, porque como se aprende toreando, ahí. Si os parece, decimos los nombres de todos los ahí, participantes. ¿Quién lo quiere comentar? Por ejemplo, de todos. Venga, pues vamos allá. Juan Luis Sánchez, Mario Sánchez, Juan Rodríguez Orellana, Diego Herrera, Ángel Pérez Martínez, José Luis de la Torre, Geray González, Alfonso Vázquez, Miguel Osorio, Juan José Gómez y Pepe Casilla. Y los alumnos de más chicos son Juan Manuel Virué, Rubén Fernández, Francisco de Paula, Adrián Ortega, Hugo Pérez, Mario Torres, Javier Caro, Rodrigo Sevilla y Antonio Daniel. Y aficionados prácticos, Manuel Molero El Caballa y Andrés Ortiz. Pues todos ellos van a participar, ya decimos, el domingo a partir de las 12, ¿verdad? De las 12. Y se está pendiente eso de la lluvia, es cierto que todavía, bueno, dentro de lo que cabe, pronto, pero bueno, se va acercando esa jornada y las previsiones son de lluvia. ¿Qué ocurriría? ¿Se dejaría para otro fin de semana? Sí, se dejaría para otro día, exactamente. De todas formas, me comentabas que se intentan apurar al máximo, sí, ¿no? Apurar al máximo. No es como una corrida de toros habitual, ¿no? No, no. Eso ahí hay que tratar de vaciar los arcos allí como sea. Y, hombre, se puede dar si está el tiempo bueno, si está lloviendo, ¿no? Si está lloviendo, pues sería imposible. Pero si no llueve, pues habría que intentarlo. Si no llueve, se intentará, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede acudir? ¿A través de invitaciones? ¿Puede acudir cualquier persona? Eso puede acudir todo el mundo que quiera. Ahí están los zagales vendiendo unas papeletas para una rifa, que son 2 euros. Pero vamos, que la papeleta, al que le compra una papeleta, le regalan una invitación. Los zagales, porque la llevan a apuntar, ¿no? Después los que no, eso, porque se pasen por la taquilla y ya el que está allí, pues ya, si alguno quiere entrar por lo que fuera, pues obligado no está obligado, es una participación. Una colaboración voluntaria, ¿no? Claro. Pero es cierto que, bueno, pues de esa forma se apoya también, ¿no? Claro, claro. A lo que es la escuela taurina. Sí, claro. Y es la única forma, bueno, aparte de las ayudas del ayuntamiento que colabora con vosotros. El ayuntamiento colabora también, sí. En fin, hombre, que todo el que participe con algo que pueda, queríamos hacer una convivencia en todo, pero no, todavía no se sabe si lo haremos o no haremos, lo haremos otro día cualquiera, entre todos los padres y eso, pues juntarnos, que cada uno arrimara un bocadillo o lo que fuera y tomamos una cerveza, pero no se ha dicho más nada, no sé si se podrá hacer uno. De cara al próximo año, por cierto, ¿comenzaríais en febrero? Sí, casi igual que este año pasado, en febrero más o menos. Aunque siempre algunas veces le tendremos que dar a los galillos chicos y eso, a lo mejor algunas veces pues le damos algunas clases salpicadas ahí cuando ellos están de vacaciones, como por ejemplo ahora cuando cogen las vacaciones, pues mira, si está el tiempo bueno y se puede ir un día, pues se les comunica que acudan y echen un día, se fuera de clase ni nada. No obligatorio, sino el que pueda ir, pues se le abre la puerta y echan un rato y ya está. Y para, pues jóvenes que quieran inscribirse, lo cierto es que se mantiene abierta la inscripción durante toda la temporada. Sí, se mantiene abierta, sí. Uh-huh. Y ahora ya se pondrían para el año que viene, los que se apuntaran ahora, se apuntarían ya para el año que viene, y todo el que quiera, pues ya todavía no tenemos de este año que viene, no tenemos, del 2020 no tenemos, pero ya mismo pues las traerán, y si no, pues al que se apuntaran este año, pues, o para el año que viene las tienen. Uh-huh. Pues nos vamos a quedar en este punto. Si os parece, vamos a invitar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Así que, ¿qué les decimos? Por ejemplo, Mario. Pues los invitamos a que este domingo vengan a vernos a la Plaza de Toros, que van a pasar un buen rato y van a ver cómo los chavales de Ubrique vamos mejorando y vamos cada uno dando un pasito hacia adelante. Fran, ¿qué comentamos a nuestros oyentes? Pues que nos vengan a ver, que seguro que se lo pasan bien, viendo a, entre comillas, futuros toreros, para dar un paso adelante. Claro que sí, hombre. Antonio Daniel, ¿qué le decimos? Bueno, pues que vengan a vernos y que disfruten del toreo. Rubén. Que si no les gustan los toros, que no vengan, pero todos los que les gusten, vayan a las corridas y eso, que vengan a vernos, si pueden. Y es la mejor forma, además de apoyaros, de que, bueno, os sintáis respaldados, ¿verdad?, en lo que es esos inicios dentro de lo que es el ámbito taurino. Pues Vicente, también por supuesto a Mario, a Fran, a Antonio Daniel, a Rubén, agradeceros que nos hayáis acompañado y estaremos pendientes, de todas formas, por supuesto, de si el tiempo acompaña o no, si hubiera algún aplazamiento, nosotros lo comentaríamos. Sí, comentaría. Pero en principio, ya decimos, este domingo, tentadero en clase práctica, fin de curso, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Lo dicho, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Venga, encantado. Ustedes.